Descarga la app Berisso Digital en Google App Store y hacete de la radio. Otro encuentro de colecciones, queridos amigos. Vamos a compartir algunos compilados en Megamix que nos resultaron... Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero creo que a medida que vayan pasando las emisiones las vamos a ir contando. Empezamos primero con música árabe. Necesitamos música de nuestras colectividades. Estamos en Berisso, que es la capital provincial del inmigrante, así que imagínense que no podemos estar sin escuchar un poco de música árabe, amigos. Y el primero pertenece a nuestra discoteca de... Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Mejor, menos palabras y más música. Bien amigos, sirva este megamix de música árabe para dejarles el comentario de que Horizonte Inmigrante es un programa piloto que anda dando vuelta por nuestra emisora. Muy interesante, cuando escuchen música, esta que ahora se le llama World Music, música del mundo, de distintos lugares, nosotros las concentramos en las 20 monedas, colectividades que tenemos en la ciudad de Berisso, y ponemos música actual de esos pueblos. Seguimos en Megamix. Y esta emisora se puede encontrar en www.berisodigital.com. Si entras por la internet tradicional, ¿no?, por tu navegador. Si tenés un celular, lo podés hacer a través de la descarga de una App Store, de un Google App Store. Se puede descargar el player también, ¿no?, la aplicación de para escuchar esta radio que nos convoca. También se puede hacer en radios, con doble D, radios.com, que es una plataforma también más livianita. Esa sí es online, es por un navegador. Y hay algunas otras formas que vamos a ir descubriendo de a poco, pero en nuestro megamix del día de hoy pegamos el salto de continente y nos vamos a la vieja Europa. Y acá encontramos a Neil Rogers, Bernard Edwards y toda la troupe de Chic y su megamix para este encuentro de colecciones. It's not too hard to test. If Move away That's all. Like greed. Les habla la doctora Amor y los invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas. Yo amo a los 80, la música de una década inolvidable, por Berizo Digital, www.berizodigital.com, todos los sábados a las 10 de la noche. Así es, como nos decía la doctora Amor, desde las 10 de la noche estamos con Yo Amo a los 80 por aquí por berizodigital.com, pero desde las 11 de la noche estamos en vivo con la doctora Amor y su equipo. Recién pasamos a Culture Club con un megamix que habíamos preparado con mucho cariño, con alguna torpeza, pero con mucho cariño. Los que llegan ahora son los In Excess desde Australia. Algunos de los megamix que hemos confeccionado, como decíamos, con mucha torpeza, pero con mucho cariño, aquí en Colecciones. And I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. La felicidad es algo que está pospuesto, que el sistema te dice que lo vas a conseguir cuando logres lo que te falta. La verdad es que, para empezar a hablar un poco, se llama Cómo robar el mundo esta charla. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Uno de mis maestros más grandes, voy a nombrar a dos en esta charla en particular. Tuve varios a lo largo de mi vida y tuve la suerte o la fortuna de que algunos fueran amigos originalmente o se convirtieran en amigos. El primero es Santiago Idelson. Fue un compañero de mi colegio primario. Santiago fue el primer maestro. Fue el primer maestro porque era una persona que, si veíamos una película, él lo transformaba en algo más. Él iba y dibujaba la película en una historieta, pasó con Robocop. Si leíamos una revista, él lo transformaba en algo más. Se fijaba si había en la revista algún mundo oculto para descubrir o algo que estuviera linkeado. Y tenía que ver con la educación que había recibido de sus padres. Para mí era un ejemplo, era un amigo héroe. Era un amigo que tenía algo que yo no podía copiar, algo que no podía imitar. Tenía un colador en la cabeza, que dejaba pasar lo malo y que retenía lo bueno. Pasó el tiempo y conocí otra persona, una persona llamada José Luis de Lorenzo. Yo le compraba unas películas en DVD, ¿no? Dilapidaba mi sueldo comprando películas. Y José vendía su colección, o parte, porque estaba cambiando de formato. Y cuando lo conocí y vi cómo tenía su colección en su casa, cómo cuidaba sus películas, el ritual que tenía para verlas, dije, acá hay otro maestro, otro disfrutador. Otra persona excepcional, otra persona que se deja atravesar por lo que le pasa, ¿no? Una persona que también tenía un colador. Pasó el tiempo Y un día iba por la calle, esto es real, ¿eh? Iba por la calle y vi un tipo caminando por la calle Corrientes, cerca de Callao, con una sonrisa y con una entereza. Estaba caminando nada más, estaba caminando. Y es un tipo que conocía porque vendía unas revistas que yo le compraba. Ni siquiera sé el nombre. Y no necesitaba nada. Lo vi caminar y dije, ese tipo en ese momento no necesita nada. O fue la ilusión, me lo logró transmitir. A lo mejor hay personas que ustedes a veces ven haciendo cualquier cosa, ¿eh? Jugando con una pelota, corriendo o cocinando, y dan la sensación cabal de no necesitar nada más en el mundo. Empecé a pensar entonces que vivimos en un sistema que nos convierte en objetos, no solo quiere tratarnos como objetos, sino que nosotros soñemos con ser objetos de ese sistema, que nosotros ambicionemos ser aceptados por ese sistema y que seamos permanentemente nuestra falta. La felicidad es algo que está pospuesto, que el sistema te dice que lo vas a conseguir cuando logres lo que te falta. Vas a ser feliz cuando tengas un hijo, vas a ser feliz cuando te recibas, vas a ser feliz cuando seas flaco, vas a ser feliz cuando seas ese atleta que no sos, vas a ser feliz cuando retomes el colegio, vas a ser feliz cuando tengas el auto, y cuando tengas el auto te va a faltar la mina con el auto, y así sucesivamente. Siempre hay una falta, somos una falta para el sistema, somos nuestra falta, somos nuestro dolor, somos los que no nos hace perfecto, ni el día de hoy, ni el momento de hoy. Todo el tiempo estamos en falta, todo el tiempo debemos algo, y no solo guita, debemos algo a nuestra imagen de lo que es la felicidad. Y hay un truco que el sistema nunca nos dice: la felicidad la tenemos en la mano desde el día que nacemos, todos. No hay un medidor de felicidad que mida la felicidad y que haga presumir que Mick Jagger, cuando toca en River, es más feliz que nosotros ahora. ¿Entienden a lo que voy? No es que nos está esperando una felicidad consagrada que tienen los grandes, los millonarios, los dueños del mundo. Todos padecemos y todos somos felices por momentos. Pero nunca el sistema te va a decir eso. Porque si sos feliz, porque si sos autosuficiente, no sos más esclavo. No tenés más deudas. Y necesitan que estemos permanentemente en deuda. Necesitan que pensemos que hay una vida mejor, que hay una novia mejor, que hay un novio mejor, que hay un amigo mejor. Facebook trabaja con esa lógica. Todo el tiempo. No solo empata las cosas que nos pasan en la vida. Uno abre Facebook, ¿no?, todos los días y es: tuve un hijo. Like. Abajo: me hice una milanga. Like. Abuelo, hace un año te fuiste y te extraño. Like. Y la lógica pasa a ser la lógica de la tapa del diario. La tapa del diario es: Boca perdió. Murieron 20 en un choque. La yerba más cara. Y todo tiene el mismo valor. Es como el día de la marmota. Y uno dice: no. Y a lo que voy con esto es que ese empate permanente de los sucesos te deja vacío, porque te hace creer que da lo mismo tener un hijo que cocinar una milanga. Estos maestros que tuve me llevaron a la idea de que había una manera de poder empezar a hablar de que la felicidad la teníamos en la mano. Y saqué un blog que se llamaba Cómo robar el mundo. Y me parecía que la idea era buena. Era cómo robar el mundo, cómo exprimir la naranja hasta que sacarle todo el jugo posible. Cómo convertir cada cosa en una experiencia única. Cómo hacerte sentir o hacernos sentir todos acompañados que las aventuras están ahí nomás. Que no hace falta posponer todas esas aventuras. Que hay universos nuevos por conocer todo el tiempo, pero nadie te los va a dar. Porque generalmente los más valiosos no se venden muy caro. Ese es el tema. Caros son los autos, pero la Isla del Tesoro de Stevenson la compras en una mesa de saldo. Eso ya nos habla de lo mal que estamos todos. O en realidad, de lo poco que nos cuentan eso. Le puse Cómo robar el mundo al blog y el blog tenía una premisa, tenía una clave. Todos los textos que yo escribí tenían que ser escritos de una y sin corregir. Entonces hay errores de tipeo, hay palabras que están mal, un poco como esta charla que me negué, saben bien los muchachos, a ensayarla. Porque dije, bueno, si se llama Cómo robar el mundo, voy a hacerla así, voy a decir lo que se me ocurra. Se está notando, bueno, ya lo sé, pero quiero decir, o sea, ya sé que no, que nadie dice, che, qué bien estudiado que está esto, que está diciendo, ¿no? Qué profesional que es este muchacho. Pero bueno, le puse así, Cómo robar el mundo, y quería respetar esa premisa. Y al tiempo vino una persona, Gustavo se llama, quería que yo tuviera un programa de radio de nuevo, en una radio en la que había trabajado, que era Metro. Y dije, bueno, quiero hacer un programa como el que me gustaría escuchar a mí. Quiero hacer un programa que no tenga risas grabadas ni efecto de sonido. Quería hacer un programa de contenido. Eso quería hacer yo. Le dije, va a ser así el programa. Se va a llamar Cómo robar el mundo. Y un día vamos a hablar de Truffaut, un día de Salinger, de Conan Doyle, un día del film noir, un día de Marvel y de DC Comics, un día de Indiana Jones, un día de Batman. Perfecto, perfecto, nos encanta. Y éramos 7 personas trabajando en el programa y creo que 10.000 pesos era el presupuesto total del programa. El programa duró un año y medio. Al año y medio Me llamaron de la dirección de la radio y me dijeron, no va más el programa. ¿Entendés por qué, no? Dije, sí, claro. No se puede hablar 3 horas un sábado a la mañana de Truffaut si estamos tratando de competirle a un ranking de 40 canciones de Arjona y no sé quién más, maestro, es obvio. Nos fuimos y se levantó el programa. Y yo creo que el equivocado era yo. Lo digo también, sin falsa modestia, ¿eh? Nos fuimos porque el problema... ¿Por qué el problema era yo? ¿Por qué digo así? Porque ni ese director de radio ni yo con ese programa de 3 horas por semana podemos cambiar una realidad que está dentro de cada uno de todos ustedes... y de mí también y de todos, que es, tenemos que hacernos cargo de que hay algunas mentiras gigantes alrededor nuestro, no solo que la felicidad queda para adelante, la otra gigantesca es que Internet te alcanza todo el tiempo, y es mentira. Internet te pone el abismo que quiere, los buscadores tienen criterios que son pagos. Yo pongo sangre y lo que me va a aparecer en la primera opción va a ser el que puso plata para que cada vez que alguien ponga sangre aparezca primero. No solo eso, sino también la desidia que genera el hecho de pensar que la información está al alcance de todo el tiempo. Uno no va a la información porque no va a estar mañana. Internet gratis, mientras pague la conexión, maestro. ¿Para qué leer ahora la poética Aristóteles? Iba a estar ahí colgada por la eternidad. A lo que lleva es a que vivamos viendo las mismas series de televisión que María Laura Santillán, básicamente. Esto quiere decir, nuestro imaginario y el de ella es el mismo. Nuestros temas de conversación son los mismos que tenemos todos. Terminó Breaking Bad y no hay más de qué hablar en el universo. No hay más, digamos, no. Se terminaron las conversaciones, se terminó... Y la avidez de novedades nos va a asesinar. Hay que estar atrás de lo último, hay que ir a comer donde todos van a comer. Tengo que tener el auto que todo el mundo tiene. Tengo que ver la serie que todo el mundo está viendo porque todo el mundo está hablando de eso. Y si no lo hablo, me quedo afuera. Lo que mata eso, la víctima número uno, hay varias, es el romance. Porque el romance necesita estar personalizado. El romance como fundación de todo. Y no hablo solo romance entre dos personas que están amando. Hablo del romance de los amigos también. Hablo del amor como lenguaje. Porque con tus amigos tenés tus chistes con tus amigos. Porque con tu mujer tenés los chistes con tu mujer. Y tenés que generar un espacio entre todos que sea personal y único. Lo que quiero decir, que se preocupen por tener su propio sendero. Por no imitar el de nadie. Por no pensar que una ecuación de cómo hacer las cosas lo va a llevar a ser alguien. Alguien que es otro y ese otro tampoco vale tanto la pena. Los invito a revisar lo que ya tienen en su casa. No sean más el libro que los libros que no tienen cuando compraron uno. Sean todos los que ya tienen. Sean su dolor, sean su falta, sean su panza, sean su pelada. Sean las no tetas o las tetas de más. Sean lo tímido que son o sean lo desubicados que son. Sean su falta, porque siendo su falta van a tener algo único para ofrecer a todos los que tienen alrededor. Para vivir ustedes su propia experiencia. Para no imitar algo, para no quedar vacíos. Entonces dejen de pensar que la felicidad está por delante. La felicidad la tenemos hoy todos. No podemos ser más felices que nadie hoy mismo si nos atrevemos a descubrir universos que están cerca y que no son caros. Y justamente por eso no se venden. Solamente hay publicidad de las cosas que no hacen falta. Porque las que hacen falta te das cuenta solo. Solamente te tienen que señalar y convencer de lo innecesario. Lo necesario lo vas a ir a buscar. Lo vas a ir a buscar con la cabeza, con el corazón o con el hambre o con la sed. Entonces salgamos del sendero. Hay un montón de mundos posibles. La televisión cada día más es un terreno menor de discusión. Se discuten pavadas todo el tiempo. Yo discutí una cantidad enorme de pavadas en televisión, ¿eh? No piensen más que hay tanta gente pensando ahí y empiecen a darse cuenta que los maestros de ustedes están entre ustedes y que cualquiera puede ser maestro para cualquiera. Conviertan la mesa de amigo, familiar, la del asado, en terreno de discusión válido. Intercambien libros. Vuelvan a leer los libros que leyeron de chicos. Crezcan con ese libro y dialoguen con la obra nuevamente. Es la diferencia de ser un Don Juan que todas las noches necesita levantarse una mina distinta o alguien que se atreve a habitar el tiempo y crecer con el interlocutor que tiene al lado, crecer con la pareja que tiene al lado, crecer con el grupo de amigos, porque esa distancia son como las marcas en la pared que haces cuando vas creciendo. Cada día estás más alto. Dialoguen con las obras. Revisen lo que los conmovió de chicos para ver dónde están parados respecto de sus sueños. Sabater dice que si la patria es el cúmulo de cosas y creencias más fuertes que tenemos, la patria de cada uno de nosotros es la infancia, donde no cuestionamos nada. Dicho esto, me retiro recordándoles que la avidez de novedades es peligrosa, que no corran atrás de lo nuevo, que revisen lo que ya tienen y que sepan, por favor, que la felicidad la tiene cada uno de ustedes en su mano. Buenas noches, muchas gracias, de verdad. Berizodigital.com. De un líder. O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Cuando influyes en los demás, todos tenemos dos tipos de comportamiento. Todos tenemos un comportamiento que se llama comportamiento normativo. Normativo es pues, lo que hay que hacer para no tener problemas. O sea, normativo es pues, que a clase pues, no se viene con chanclas. Normativo es pues, que el conductor de autobuses tiene que parar en las paradas establecidas. Eso es normativo. Y si no paras en las paradas que te tocan, pues tendrás un problema como conductor de autobús. Y normativo para mis hijos es llevar el plato desde la mesa hasta la cocina. Eso es normativo. Si no lo haces, tendrás un problema. Y luego todos tenemos un comportamiento que se llama espontáneo. Y espontáneo es lo que haces porque te da la gana. Si cuando un conductor de autobús, entre dos paradas, ve que hay una persona que se ha perdido la parada anterior y está corriendo, y decide frenar para esperarla, eso no es normativo, eso es espontáneo. Lo hace porque el conductor le da la gana. Entonces, lo que hay que conseguir cuando uno es líder es que las personas den el normativo y den también el espontáneo. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. La esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Sonríe, nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues, agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante también con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. Nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón y te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha, escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Si quieres comunicarte mejor con los demás, si no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Muy bien, luego de estas intervenciones, escuchábamos recién a Thompson Tail, un desprendimiento de Bauhaus, con el tema Performance. Y ahora viene Who's Who, o sea, ¿quién es quién? De Toulouse a Los Ángeles. Vamos a ver qué nos cuentan de esta ruta los Who's Who. Who's Who de Toulouse a Los Ángeles. Qué parecido que es al salmón, ¿no? Del indio y calamaro, la melodía. A ver. We'll be right back. Bueno, sí, realmente parecida, ¿eh? Capaz que, bueno, tampoco es una melodía tan compleja. Parecen esas melodías universales que se usan, ¿no? Y que no terminan de ser un robo a este grupo en particular, por ejemplo. Pero, bueno, hay muchas melodías que reúnen estas características. Algún músico seguramente va a poder explicarlo en términos más de la música tratada como una ciencia, ¿no? Pero bueno, nosotros nos queda un poco grande el tema, así que seguimos con lo nuestro aquí en brizodigital.com, cariños. Cariños no, Carlitos. Manda el tape, por favor. Dos tipos que tenían el trabajo, jóvenes, un gran momento, tenés una idea, encontrás a otro un día tomando una cerveza, entendés que el de la idea te dice, uy, qué buena idea, ¿sabes que yo te podría ayudar? Siempre hay algo. No temas a vencer eso que hace que todo el mundo se frene. Lo importante del emprendurismo, lo importante es ese vértigo que te da tomar una decisión, decir, ok, lo voy a hacer. Y todo el mundo dice, boludo, lo vas a hacer. Pero te vas a encontrar un montón, te vas a encontrar con un montón de cosas, te vas a decir, boludo, vas a perder plata. Lo más probable que pasen, dentro del emprendedurismo el porcentaje de éxito es muy bajo. A veces, incluso de los fracasos, porque es una gran época para fracasar, porque el testeo es rápido. Antes tenías tú una vida y de golpe te encontrabas que le dedicaste 20 años a algo que no va a funcionar y cagabas. Ahora ya no pasa eso, hay otra forma de entender si lo tuyo va a funcionar o no, de gente que puede ver si tus proyectos funcionan. Hay mucha cooperación entre emprendedores, como decía recién Maxi, en donde... hay muchas entidades en serio que están diciendo, a ver qué tenés, dejanos mostrar. ¿Sabés que conocemos a alguien que está haciendo algo que a vos te serviría y lo juntan? Hay un mundo. Si tenés ese piquitito de vértigo, no necesitas mucho, que es dejar el trabajo, va a encontrar a tus padres, la gente que te quiere te va a decir, no, seguí sobre seguro, el status quo siempre, aún con los problemas de la Argentina, parece que sería más interesante que el ir para adelante. Permítame la manera de tomarme como he hecho ese camino, lo he tomado, es vertiginoso, pero la verdad que en un país, sobre todo en un país como este, no hay problema, no, nadie te asegura el éxito en este país, la verdad que nadie, no lo tenemos. Entonces, por lo menos anda a buscar algo que te guste, que crees que es una buena idea. Y hay un montón de gente que te va a decir, esa idea es una estupidez. Pero ¿sabes? Sería tan una estupidez como nosotros que presuponíamos que todos los supermercados tenían los vencimientos en la etiqueta de Mendicrim. Y parece que no lo tienen. Entonces, si a lo mejor averiguas tu idea, que a lo mejor puede parecer rápida, basada en nada, averiguando, te das cuenta que tenés una solución. Que un día pensaste, dijiste... Che, y si yo le podría decir a todos, avisarles cuando se le vence, decir, no, ya lo tienen. No lo tenían. Y salió una idea, y tomaron sus riesgos, y funcionó. Los aliento a que lo hagan porque, insisto, yo en mi vida lo he comprobado. Todo el mundo ve mis éxitos, pero no ve todo lo que tuve que laburar atrás. Y en el medio de eso perdí 72 batallas. Gané dos guerras. Pero la verdad que las dos, tres guerras que gané me bastaron para vivir, para hacer lo que quería. Y también muchas veces para seguir pensando en que me gustaría hacer algo nuevo. Le propongo que lo hagan, que se junten, que la idea más tonta, a lo mejor nadie la había pensado la idea más tonta. Y después está la idea complicada y te vas a encontrar un montón de gente que se va a liar. Gente que te va a frenar, vas a encontrar un montón. Incluso los que te quieren, no lo digo como mal, pero incluso te vas a encontrar con gente que ha fracasado y en el medio del fracaso no quiere que te pase lo mismo a vos. Fracasá, no hay ningún problema, anda al psicólogo después y te lo van a solucionar. Fracasar es un gran momento para fracasar. De tu fracaso pueden salir nuevas conclusiones. De tu fracaso puedes conocer nueva gente que te va a llevar tal vez a lados opuestos. No es lindo fracasar, pero la mayoría de las cosas son fracasos. No estás en el tope de la montaña. Todo el tiempo estás subiéndola o bajándola. En el tope estás muy poco tiempo, que es cuando tu idea prende. Y a lo mejor la aprendes. Jeff Bezos vendía libros. Y vos decís, bueno, Jeff Bezos. Bueno, pero Jeff Bezos en un momento no era nadie. Tampoco lo era. Tenían otras posibilidades, a lo mejor estudiaron, tuvieron en las universidades donde estuvieron, conocieron gente que a lo mejor vos no conocés porque no estás en esas universidades. Pero que eso no te frene. La verdad, tomen estas cosas como incentivos porque la idea más estúpida te puede llevar a un gran lugar. Y si no, no. Pero igual el partido lo tenés perdido. ¿Y dónde estamos? Bienvenido al site Disco Nights. Aquí você encontra o melhor da Disco Music. Mixagens DJ Marcelo RC. Quédate en berizodigital.com. Oh! Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. For me to own you, lock and key. feel I wanna hold you. I never ever should have told you you're my own girl. Nothing I wanna hold you. I never ever should have told you. Was a man who walked alone, searching for the girl who had just caught his eye. I was a fool, he cried. His mind had wandered, he blinked and the sky moved ever so slightly. He searched the city, she was nowhere to be found. Meanwhile she was floating downward, downward. Muy bien, aquí en Colecciones escuchábamos este megamix de Toto, con muchísimos temas de Toto. Ya en la última parte parece que a nuestro editor, a nuestro DJ, que se le había cansado un poco la neurona péndula y empezó a alargar así, uno atrás del otro. Pero bueno, ahora vamos con una reflexión que creo que nos va a gustar mucho a todos y habla particularmente de la música que escuchábamos ayer. Y a ver, ¿por qué ponemos nosotros a veces cosas en un pedestal que no corresponde que estén allí? O tal vez sí. Bueno, echemos luz sobre esto con este comentario. Y claro que estamos escuchando a Toto, y claro que también estamos en berizodigital.com, un lugar para ver, leer y escuchar, como nos dijo nuestro querido responsable de marketing, y le hicimos caso. Así que es un lugar para ver, leer y escuchar. Caramba, así lo dice el departamento de marketing, así será, así lo desarrollaremos. Pero ahora este consejo, dato o comentario que también vamos a descubrir juntos, vamos a ver de qué se trata esto de los jóvenes de ayer. Acesse disconight.com.br. Mi mamá, Chichita, tenía unas primas más jóvenes que ella, y como eran solamente un poco mayores que yo, las llamé siempre mis primas. Yo las veía una vez por mes en San Isidro. Mis primas trabajaban para Charlie García. Es decir, que la primera vez que yo escuché un disco de Charlie, en realidad escuché el disco del jefe de mis primas. No era un disco en realidad, era un TDK que me regaló Maricel, una de mis primas, en la Navidad del 82. Esta es la música que hace Carlitos, mi jefe, me dijo Laura, la otra de mis primas. Yo tenía 11 años y hasta ese momento solamente había escuchado la música que ponían mis papás en el tocadisco. Perales, Nino Bravo, Julio Sosa. Mis primas le decían Carlitos y hablaban de él como cualquier persona normal habla de un jefe caprichoso. Me contaban que era insoportable Charlie, que se olvidaba de todo, que ellas a veces tenían que limpiar su habitación o despertarlo para un recital. Pero al mismo tiempo eran fanáticas de esa música. Mis primas padecían al jefe, pero adoraban al artista. Ese cassette TDK, lleno de canciones de Charlie, me dinamitó la cabeza a los 12 años. Fui devorador de su música, como casi cualquier adolescente argentino de esos tiempos. Lo único distinto fue la existencia de mis primas, que una vez por mes me contaban datos secretos que solamente conocía el entorno. Por ejemplo, que Charlie se burlaba de Pedro Aznar porque Pedro tomaba leche, que con Spinetta había una guerra de egos, chusmeríos, boludeces. Cuando fui un poco más grande y mis padres me dejaron venir solo a Buenos Aires, mis primas me conseguían entradas para los conciertos. Y ahí las pude ver en acción. Ellas estaban siempre del otro lado de las vallas, con los músicos, con carpetas, con auriculares. Nunca supe exactamente qué hacían, pero todo el mundo las conocía como las López. Las adoraban. Una tarde llegué a la casa de mis primas y había una señora tomando mate con ellas. Es Carmen, me dijo Maricel, la mamá de Carlitos. Y ahí estaba la madre de Charlie García hablando pestes de su hijo mientras mis primas la consolaban. No me acuerdo en qué año pasó esto, pero no fue mucho antes de que Maricel se enfermara. Una tarde Laura me llamó por teléfono y me dijo que su hermana tenía una enfermedad muy grave y que solamente podía salvarla una operación en Norteamérica. Estaban empezando a juntar plata y necesitaban manos amigas. Yo fui a su casa, que estaba llena de gente. Charlie García y muchos otros músicos habían organizado un recital en Palladium. Toda la recaudación iría para la operación de Maricel. No cobraba nadie. Yo me ofrecí para llevar gacetillas a los medios. Fue una semana intensa de hacer fotocopias y llamar por teléfono a todo el mundo. Y estuve ahí el 7 de julio del 89, hace ahora 30 años, la noche que Charly García y Luis Alberto Spinetta se subieron juntos a un escenario por mi prima Maricel. La recaudación alcanzó justo para el viaje y la operación. Y Maricel voló a Houston 2 meses después. Y esa operación le dio algunos años de sobrevida a mi prima. Yo no sé qué música hubiera escuchado si a los 10 años mis primas grandes no me hubieran regalado ese cassette TDK. Desde la infancia y hasta que me fui de Mercedes, Charlie y El Flaco y un montón de bandas sonaron en todos los tocadiscos de mi juventud. Después, durante 15 años de mi adultez, viví en España. Es muy complicado hacerle entender nuestra música a personas que nacieron en otro lado o a destiempo de nuestra adolescencia. Mientras viví en Barcelona, yo seguí escuchando esos discos y mis amigos españoles ponían cara de asco, de mucho asco, cada vez que sonaba mi música. En general, los extranjeros no le encuentran la verdadera dimensión al rock nacional. Y entonces yo me empecé a preguntar con miedo, ¿existe esa dimensión? ¿O todo el amor que yo sentía por esa música era nada más que nostalgia por la juventud perdida o por la patria lejana? ¿No será que nuestro corazón es arcilla hasta los 25 años, arcilla moldeable, quiero decir, y que después, cuando cumplimos 40, se convierte en cemento seco? Cuando viví en España, me empecé a preguntar esto, si mi música querida era realmente buena o si yo la estaba poniendo en un falso pedestal. Ahora hace ya 4 años que volví a Buenos Aires, que volví a caminar las calles por donde escuchaba los viejos cassettes de mis primas. Y ahora lo puedo decir a los gritos y sé que es la verdad. Aquella es realmente la mejor. Yo te estaba esperando sin saber por qué esperar. Y me estaba dando vuelta con la idea de amar. Y las calles se arrastran y ya no hay dónde parar aquí. Ese anciano me mira sin saber si es de verdad. Recién nomás Spinetta con Una sola cosa, y ahora viene Charly García con El karma de vivir al sur. Seguimos en Colecciones, aquí por Berizo Digital. Viernes a las 20 horas, escucha El Crucero del Regreso con el mítico José de Tarot. José de Tarot te pone de la nuca. 3 horas de música seleccionada, remixada, mezclada y elegida por el mismísimo José de Tarot. En El Crucero del Regreso, los viernes a las 20 horas. Por la radiofrecuencia digital de BerizoDigital.com. José de Tarot te pone de la nuca. Berizodigital.com. Para poder superar estos fracasos y para poder tomar riesgos, es muy importante estar enfocado en el largo plazo. Mi charla trata, y todo el panel este, acerca del cambio, así que quería empezar mencionando algunos puntos que me parece son importantes cuando estamos pensando en introducir cambios, muchos cambios a partir de nuevas tecnologías. Y yo muchas veces estoy dialogando con emprendedores que están buscando implementar estas tecnologías para lograr cambiar las cosas. Y uno de los puntos más importantes es, antes de pensar en cambiar las cosas a partir de la tecnología, es entender qué problema estamos buscando solucionar, ¿no? Porque estas tecnologías son muy poderosas, como acabamos de escuchar en la charla de impresiones 3D y 4D, pero tenemos que pensar cómo hacemos para que estas tecnologías realmente resuelvan problemas de la gente, que nos permita a todos vivir mejor y tener una mejor sociedad. Muchas veces estamos pensando en la tecnología y creo que es importante entender que esa tecnología la tenemos que aplicar para solucionar problemas reales de todos los días y lograr así mejorar nuestras vidas y nuestras sociedades. Implementar el cambio es realmente difícil y complejo. Y si ese cambio va a cambiar la vida de un grupo de personas, una ciudad, un país o un continente, es todavía mucho más difícil y complejo. Para esto es súper importante, y este es el otro punto que quería recalcar, armar muy buenos equipos. Equipos idealmente diversos, de gente que nos complemente, no solamente de amigos que refuercen nuestra forma de ver las cosas y la tecnología, sino muchas veces al contrario, de gente que tenga distintas formas de ver los procesos del cambio, porque eso nos va a permitir tener una estrategia que resista los problemas del cambio, resista los fracasos que muchas veces vamos a enfrentar cuando intentemos cambiar las cosas. Porque el cambio es difícil y necesitamos armar un equipo que nos permita tomar riesgos. Muchas veces también estoy hablando con emprendedores que tienen unos proyectos muy buenos, muy interesantes. Los leo o miro las presentaciones de esos proyectos. Parecería ser que no hay riesgos, que todo lo que van a hacer va a funcionar perfecto. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en 20 años de estar tratando de cambiar la vida de las personas en América Latina es que si uno no toma riesgos, uno no se anima a hacer las cosas de una manera distinta a cómo se venían haciendo antes, es muy difícil ser exitoso en cambiar las cosas y ese proceso está lleno de fracasos, con lo cual hay que tener un equipo de gente que nos apoye, un equipo de gente que tenga visiones distintas a las nuestras, un equipo diverso, pero también un equipo que nos permita tomar riesgos y superar el fracaso que va a ser seguramente parte de este camino. Para poder superar estos fracasos y para poder tomar riesgos, es muy importante estar enfocado en el largo plazo. También muchas veces cuando hablo con emprendedores, veo que el enfoque tiende a ser más utilitario y más de corto plazo. Si realmente queremos hacer un cambio que mejore la vida de las sociedades y que cambie los paradigmas en los que venimos operando hasta ahora, tenemos que saber que vamos a tener que tomar riesgos, que vamos a fracasar muchas veces y que vamos a tener que ser perseverantes y consistentes y pensar en el largo plazo. Nosotros vamos 20 años desde que lanzamos Mercado Libre y realmente sentimos que estamos recién empezando, que todo lo que nos queda por delante es muchísimo más de lo que hemos hecho, que recién ahora estamos empezando a ver cómo estos cambios que hemos implementado hace 20 años o que hemos empezado a implementar hace 20 años están empezando a tener un impacto en la vida real de las personas. Los consejos que le di al principio y que me gustaría que se queden es: hay que tomar riesgos, hay que pensar en el largo plazo, hay que armar buenos equipos y hay que intentar resolver problemas no individuales, sino de las sociedades. Muchas gracias. Berisso Digital en concierto. Berisso Digital en concierto. As one you might know. Un bloque de tres británicos, primero con Suede y Everything Will Flow, y luego será Television por dos. hypermarkets. They know everything for Will Slow. Thank you.